Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Ya casi llega el fin de semana, jueves de recuerdos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Definitivamente, somos impactantes. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del rincón del mundo donde hoy nos acompañe. Con un profundo entusiasmo le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial del sexto Festival Internacional del Libro 2026. Mi nombre es Francisco Isla y es un honor para mí compartir esta jornada con ustedes desde nuestros estudios en New Jersey, USA. Celebrando la palabra escrita, la reflexión y la cultura. Sean todos bienvenidos a la cuarta emisión del sexto Festival Internacional del Libro. Un espacio creado para celebrar la palabra, honrar las historias y reconocer el poder transformador de la literatura en nuestras vidas. El Festival Internacional del Libro es un encuentro de escritores, lectores y público en general que busca enriquecer su experiencia de vida y también es una puente entre talentos, culturas, emociones y realidades. Es el lugar donde cada voz encuentra eco, donde cada historia tiene un propósito y donde cada libro se convierte en una semilla que puede cambiar el mundo. Nuestro compromiso y pasión por la difusión literaria nos impulsa a seguir trabajando para hacer posible que el FIDL continúe creciendo, impactando y dejando huella en cada edición. Durante estos días del 20 al 25 de abril viviremos una experiencia única. Presentaciones de libros, diálogos enriquecedores, encuentros entre autores y lectores y momentos que sin duda quedarán grabados en nuestra memoria y en nuestro corazón. Agradecemos profundamente a cada uno de los escritores participantes por confiar en este espacio para compartir su talento, sus ideas, su esencia y su legado. También damos las gracias a nuestros colaboradores y a todos los que hacen posible que este festival cobre vida. Y por supuesto, gracias a ustedes, lectores, por ser el alma de este encuentro, porque sin lectores los libros no tendrían sentido. Hoy abrimos las puertas al cuarto día de este festival con la certeza de que cada palabra que aquí se comparta tiene el poder de inspirar, cuestionar, sanar y transformar. Sean todos bienvenidos a este espacio donde las historias cobran vida y nosotros nos transformamos con ellas. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días para ti. Buenos días a los escritores participantes del FIDL 2026 y a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital y de nuestro canal de YouTube, FEM International TV. Estamos muy entusiasmados de dar inicio a la cuarta jornada del Festival Internacional del Libro FIDL 2026. Les saludo con cariño desde Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les invito a que se queden con nosotros durante esta programación que promete conmovernos, inspirarnos y llevarnos al corazón mismo de la literatura. Hoy tenemos el privilegio de recibir a destacados escritores cuyas voces han dejado huella en el panorama literario y cultural de habla hispana. A cada escritor que hoy forma parte de esta gran experiencia, quiero decirles que este es su escenario, este es su espacio para ser escuchados, para conectar, para inspirar. Gracias por confiar en nosotros para compartir sus propuestas literarias, porque cada obra que hoy se presenta lleva dentro una parte del alma de quien la escribió. A nuestros lectores VIP y a todos los asistentes, sean bienvenidos, porque su presencia le da sentido a este encuentro. Ustedes son quienes dan vida a las palabras plasmadas en cada libro, quienes convierten cada historia en una experiencia personal y única. Deseamos que disfruten del FIDEL 2026 y que cada escritor y cada libro deje una huella positiva en ustedes. Este festival también es un recordatorio de que en un mundo que avanza tan rápido, detenernos a leer es un acto de amor propio, de conciencia y de crecimiento. Hoy abrimos este espacio para compartir literatura y también para crear vínculos, para generar reflexión y para sembrar nuevas ideas que trasciendan más allá de estos días. Que cada presentación, cada encuentro y cada conversación sea una oportunidad para descubrir algo nuevo en los libros y en ustedes mismos. Bienvenidos a esta experiencia. Bienvenidos a un festival que está hecho con el corazón. Bienvenidos a la sexta edición del Festival Internacional del Libro. Disfrutemos juntos del FIDEL 2026. Aquí estamos unidos desde varias latitudes del mundo en el FIDEL 2026. Nos acompañan escritores de México, Ecuador, Puerto Rico, Argentina, España, Brasil, Marruecos, Perú y Chile. Distintas culturas unidas con un mismo propósito, la literatura. Y en cada emisión del FIDEL buscamos innovar en la búsqueda por abrir más posibilidades de difusión para los escritores y sus propuestas literarias. Es por ello que en esta ocasión hemos preparado para ustedes, queridos escritores, premios que apoyen su talento. En reconocimiento a su dedicación y con el objetivo de impulsar sus propuestas literarias, nos complace anunciar los premios que serán otorgados a los escritores destacados de acuerdo con las siguientes bases. El tercer premio es el premio por la interacción del público. Será ganador de un anuncio de media página en la revista FIDEL 2026 para el libro que obtenga el primer lugar en número de likes en la publicación designada por el equipo organizador del FIDEL 2026 en Facebook e Instagram. El segundo premio es el premio por la preferencia del público y será ganador de la contraportada de la revista FIDEL 2026, edición de mayo 2026, para el libro que obtenga el mayor número de votos en la encuesta. La pregunta a responder es, ¿cuál es tu libro favorito? Esta pregunta estará presente en nuestro chat de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital, publicada cada día durante la semana del 20 al 25 de abril del 2026. Y es importante recalcar que es necesario unirse al grupo de WhatsApp para votar. Este premio en específico está designado para que nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, quienes apoyan a el contenido que preparamos día con día, puedan elegir a su libro favorito. Así es de que si desean ser parte de nuestra familia Luna 9 Radio Digital y tener estos beneficios y muchos más, pueden ser parte del chat de nuestro grupo de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital. Y el primer premio es el premio a la fidelidad. Será ganador de un anuncio publicitario en la radio durante todo el mes de mayo, así como de un reconocimiento especial que será enviado a su domicilio por su fidelidad al Festival Internacional del Libro para el libro inscrito en el FIDEL 2026 de aquel escritor que haya acumulado más participaciones a lo largo de los 6 años de vida del FIDEL. Asimismo, todos los escritores participantes del FIDEL 2026 recibirán un reconocimiento digital por su valiosa participación, el cual será enviado por WhatsApp. Les invitamos a compartir la publicación designada por el equipo organizador del FIDEL para registrar los likes, motivar a sus lectores a acompañarnos en su presentación del FIDEL 2026 y seguir difundiendo su propuesta literaria con pasión. Este es un espacio para crecer, conectar y dar visibilidad a su talento literario. Y permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que un libro le cambió la vida? Muchísimas gracias, Mari, porque de eso se trata este festival de la transformación. Y de podemos llegar a vivir gracias a los libros. Y ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital y de nuestro canal de YouTube, serán quienes elijan el libro favorito que será premiado contestando nuestra encuesta diaria durante el feed del 2026 de esta semana, contestando la pregunta ¿cuál es su libro favorito? Opción 1, día de hoy, El desarrollo pleno del ser. Opción 2, Relatos. Opción 3, Tu propósito de vida te ayudarán a reinventarte. Y opción 4, Ecos de la vida. Queremos leerlos, queremos escucharlos, así que envíenos sus preguntas, sus saludos para nuestros escritores quienes se presentan en este Fiddle 2026. Número de WhatsApp, tomen nota, +1 551 254 8201 o a través de nuestras plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y como FEM International Group. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y si nos está viendo en YouTube, quédense hasta el final porque lo que viene merece ser vivido por completo. Hoy tendremos el privilegio de conocer a grandes voces de la literatura contemporánea. De Ecuador, señora Miriam Anabel Mendoza Intriago. De Perú, Héctor Abdón Vilches Chávez. De México, Ciro Samperio Olivares. Y de Chile, Sara López Naranjo. En el Festival Internacional del Libro nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiasta y en donde nos apoyemos mutuamente. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación para adquirir herramientas valiosas tanto para los lectores como para los escritores. Les invitamos a seguir la agenda del Fiddle 2026 para que no se pierdan ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Y hoy le damos la bienvenida a María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica y tanatóloga, conductora del programa Creciendo Juntos, articulista de FEM International Magazine, así como productora y manager de relaciones públicas de esta casa, Luna 9 Radio Digital. María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por la INSCONSFA y tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, más conocido como el AMTAC por sus siglas. Ejerció la contaduría pública durante varios años en el sector hotelero y, posteriormente, como supervisora en Samsung Ingeniería Manzanillo. Es autora del libro ELA, una prueba de fe, una conmovedora historia de amor, fe, milagros y gratitud que transmite un poderoso mensaje de resiliencia y del sí a la vida. En esta obra, María Luisa abre su corazón y comparte sus vivencias y las de su familia durante el proceso del acompañamiento en la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como la ELA por sus siglas, hasta el fallecimiento de su esposo. María Luisa es también madre de 3 hijos, labor que considera la más importante de su vida, pues está profundamente comprometida con la formación de personas de bien. Actualmente, se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que atraviesan procesos de dolor a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. María Luisa es embajadora para la paz. Ella se describe a sí misma como una mujer ordinaria con experiencias extraordinarias, como muchas otras, una mujer que hoy se reconoce como una hija muy amada de nuestro Padre Dios. Esta mañana nos presenta el tema «Publicar tu libro no es suficiente, el verdadero reto es promocionarlo». Un mensaje que no podría ser más oportuno, ya que estamos conmemorando un año más del Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Adelante, María Luisa, bienvenida al 6º Festival Internacional del Libro 2026, hoy como conferencista. Adelante. Muchas gracias, Francisco, por esta presentación. Un libro vive mientras es leído. Umberto Eco. Publicar tu libro no es suficiente. El verdadero reto es promocionarlo. Y hoy quiero comenzar con una pregunta muy sencilla, pero profundamente reveladora. ¿Qué sucede después de publicar un libro? Algunos escritores imaginamos que ese momento, cuando por fin tenemos nuestro libro en las manos, es la meta final. Que ahí termina el camino. Que el esfuerzo ya rindió frutos. Pero la realidad es otra, y es importante decirla con honestidad. Publicar un libro no es el final, es apenas el inicio. Y no cualquier inicio, es el comienzo de un reto que muchos autores no vemos venir. Hacer que nuestro libro llegue a las personas correctas. Vivimos en una época donde publicar es más accesible que nunca. Existen editoriales independientes, plataformas digitales y autopublicación. Pero aquí es donde aparece una verdad incómoda. Hay más libros publicados que lectores disponibles. Sí, puede sonar fuerte, pero es real. Cada día se publican miles de títulos en el mundo y en medio de ese océano de historias surge una pregunta clave. ¿Cómo hacer para que alguien elija nuestro libro? Un libro sin promoción es como una voz sin eco. Existe, pero no se escucha. Puedes haber escrito una obra extraordinaria, profundamente transformadora, incluso necesaria, pero si nadie sabe que existe, simplemente no cumple su propósito, porque un libro no cobra vida cuando se imprime, cobra vida cuando se lee. Y para que eso suceda, necesita visibilidad. Muchos autores invierten años escribiendo, pero apenas unas horas pensando en cómo promocionar ese libro. Algunas veces solemos enfocarnos en la portada, en la corrección, en la impresión, y todo eso es importante, sí que lo es, pero descuidamos algo esencial, nuestro rol como comunicadores, porque hoy ser autor no es solo escribir, es también conectar, compartir, comunicar y construir comunidad, y para ello tendremos que romper la resistencia a vender. Y aquí quiero tocar un punto clave y muy humano. A muchos escritores nos puede llegar a incomodar promocionarnos. Por ello es importante comprender que promocionar nuestro libro no es vender, es compartir. Es darle la oportunidad a alguien más de encontrarse con nuestras palabras. Es permitir que nuestro mensaje llegue a quien lo necesita. Si nuestro libro tiene algo valioso por aportar, y lo tiene, porque todos lo tienen, ¿por qué no darle la oportunidad de visibilizarlo? Cuando cambiamos nuestra perspectiva, entonces todo cambia. Nuestro libro no es solo un objeto, es un puente entre nuestra historia y la historia de alguien más, entre nuestra experiencia y la transformación de otro. Y los puentes no sirven de nada si nadie los cruza. Ahora bien, hablemos de lo práctico. Promocionar un libro no significa tener miles de seguidores ni invertir grandes cantidades de dinero. Significa ser intencional. Y aquí les comparto algunas claves fundamentales. Número uno, conectemos y contemos nuestra historia. A las personas no solo les interesa el libro, les interesa quién está detrás de él. En esa historia, demos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué es que escribimos nuestro libro? ¿Qué nos inspiró? ¿Qué hay de nosotros en esas páginas? Número dos, usemos nuestras redes como extensión de nuestra voz. No necesitamos ser influencer, necesitamos ser auténticos. Podemos compartir fragmentos, reflexiones y aprendizajes que encontrarán en nuestro libro. Número tres, generemos conversación. No hablemos solo de nuestro libro, hablemos de los temas que nos importan. Hagamos preguntas, escuchemos e interactuemos con nuestros contactos, amigos, familiares y seguidores de nuestras redes sociales. Número cuatro, busquemos espacios de difusión para nuestro libro. Ferias, entrevistas, podcasts, presentaciones, etc. Y no esperemos a ser invitados, toquemos puertas, ofrezcamos presentar nuestro libro en cada espacio físico o virtual donde sea posible. Número cinco, construyamos comunidad, no solo ventas. Un lector que conecta con nosotros se convierte en un embajador de nuestra obra. La mejor promoción sigue siendo la más humana. Una recomendación. Cuando alguien se identifica con nuestro libro, lo comparte y ahí ocurre algo mágico. Nuestra historia comienza a abrirse paso. Aquí hay otra verdad importante. Promocionar un libro no es un evento, Es un proceso. No ocurre en un día. No se trata de un lanzamiento y listo. Es constancia. Es presencia. Es creer en nuestra obra, incluso cuando el mundo aún no la ha descubierto. Algunos autores no promocionamos por miedo. Miedo a que no nos compren nuestra obra, a que no nos lean, a que no les guste nuestra propuesta literaria. Pero habrá que hacernos una pregunta. ¿Qué es peor? ¿Que no les guste a alguien nuestra propuesta literaria o que nadie la conozca? El rechazo es parte del camino. El silencio es la consecuencia de no intentarlo. Nuestra voz importa. Si ya escribimos un libro, es porque tenemos algo por decir. Y en un mundo lleno de ruido, lo valiente no es solo escribir, lo valiente es hacerse escuchar. Si hoy nos quedáramos con una sola idea de lo que hemos hoy querido transmitirles, me gustaría que nos lleváramos la siguiente comprensión. Nuestro libro merece ser leído, pero para eso necesita estar visible. No basta con escribirlo, no basta con publicarlo. El verdadero acto de amor hacia nuestra obra es llevarla al mundo con autenticidad, con pasión y con la certeza de que en algún lugar hay alguien esperando leer justamente nuestro libro. Si un libro vive mientras es leído, hagamos que viva y que viva mucho. Muchísimas gracias a María Luisa por su valiosa contribución a este Festival Internacional del Libro 2026. No sé si quisieras añadir algo, tenemos todavía tiempo, o si no, continuamos y lo dejamos para más adelante. Continuamos, Francisco. Muchas gracias. Nuevamente, gracias por tu valiosa contribución a este Festival Internacional del Libro 2026 a través de compartir su experiencia para todos aquellos escritores que necesiten darse a conocer. El Festival Internacional del Libro, el FIDL, tiene como objetivo difundir la literatura como una herramienta de transformación personal y social, fomentando el hábito de la lectura y la escritura en personas de todas las edades. Busca fortalecer y estrechar los lazos entre el gremio literario, generando espacios de encuentro, colaboración y crecimiento entre escritores, lectores y promotores culturales. Asimismo, el FIDL busca crear puentes entre el escritor y sus lectores, donde las historias cobren vida a través del diálogo, la cercanía y la conexión humana. A través de cada una de sus actividades, el festival impulsa la expansión y la conciencia, promoviendo la reflexión, el aprendizaje y el desarrollo del ser. Finalmente, el FIDL nace con la intención de unir corazones mediante el poder de la palabra, creando una comunidad que comparte, siente y se transforma a través de la literatura. La literatura no es un lujo, es una necesidad del alma. Les recordamos, querida familia, de que tenemos fijado en nuestro grupo de WhatsApp la encuesta del día de hoy, donde ustedes, querida familia, de Luna 9 Radio Digital y de nuestro canal de YouTube, van a poder ir a votar en nuestro grupo de WhatsApp y así elegir el libro que será ganador, de el cual será premiado, contestando nuestra pregunta, nuestra encuesta diaria aquí en el FEDL. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál es su libro favorito? Opción 1, El desarrollo pleno del ser. Opción 2, Relatos. Opción 3, Tus propósitos de vida te ayudarán a reinventarte. O opción 4, Ecos de la vida. Hacemos una breve pausa, quédense con nosotros porque lo que viene puede ser el conocer el libro preciso que está necesitando leer. Ya regresamos, sigan con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital y FEM International TV. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes.

trae consigo una historia que amerita que conozcamos. Cada palabra es una semilla de cambio, y hablando de palabras que transforman, daremos paso al esperado momento de dar inicio a la presentación de los escritores, quienes nos darán a conocer sus propuestas literarias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mari, por compartir aquí con nosotros. Hoy comenzamos con la presencia de la señora Miriam Anabel Mendoza Intriago, quien nació en Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. Inspirada por el amor de Dios, descubrió su propósito de vida estudiando liderazgo espiritual, coaching ontológico y mindfulness, entre otras técnicas que le ayudaron en su desarrollo personal, despertar la conciencia y sanación de su alma. En el 2024 fundó su escuelita del amor y la gratitud, donde acompaña a personas que estén comprometidas en transformación de vida. Es escritora, poeta y autora de libros de autoayuda y desarrollo espiritual, con 13 libros publicados, algunos de su autoría y otros en coautoría y antologías. También es mentora y coach de vida transformacional espiritual, cosmetóloga, integrando el mindfulness y emprendedora. El día de hoy nos presenta el libro del cual es coautora, El Desarrollo Pleno del Ser. Adelante, señora Miriam Mendoza, bienvenida al Festival Internacional del Libro 2026. Ahora sí. Dios lo permite y ustedes lo hacen posible. Un saludo con mucho cariño para cada uno de ustedes que nos están viendo y nos están escuchando desde diferentes partes del mundo, especialmente por nuestra querida Radio Luna 9. Doy gracias a Dios por ti, Francisco y María Luisa, quienes son los organizadores de este magno evento como es el sexto Festival Internacional del Libro 2026, en el cual tengo el honor de estar participando y aprendiendo junto a grandes escritores. Y especialmente hoy, que celebramos el Día del Libro, estoy con mis colegas queridos, Sarita, Héctor y Don Ciro. Doy gracias a Dios porque siento que Él me ha dado este talento de escribir, ya que desde niña lo hacía en mis libros diarios personales, en el cual plasmaba lo que mi alma sentía, lo que mi mente pensaba, todo lo que me molestaba y también mis sueños más profundos, que muchas veces no los compartimos con nadie. Ahora sé que Dios me estaba ayudando a sanar desde aquel momento, ya que sabemos que cuando uno lleva muchas cosas que nos duelen y están reprimidas, pues pueden enfermarnos porque las células tienen memoria, así como nuestra mente. En algún momento de mi vida le pedí a Dios que me permitiera escribir un libro para compartir todo lo lindo que Él me iba enseñando y solo Él, su poder, sanó y transformó mi vida, ya que por un suceso muy doloroso en aquel momento para mí, se manifestó una depresión muy profunda, que yo le llamo la tristeza del alma. Y no fue ningún humano, no fue ningún medicamento, sino solo el poder de Dios que me sacó de ese pozo oscuro, del cual nunca pensé que iba a salir. Y eso pues es la luz de Él en nuestro interior y el poder de su amor que todo lo transforma. También le pedí que me uniera con personas que vibráramos en amor y que fuéramos en el mismo camino de servir. Y es así que estoy ahora con ustedes. También tengo que agradecer porque tengo un lindo recuerdo de este programa de ti, Francisco, de todo lo que tú haces, ya que fuiste tú quien me invitaste a mi primer reunión literaria. También le pedí a Dios, y veo cómo Él cumple los sueños cuando están alineados a sus propósitos, que me pusiera en el camino quien me guiara a escribir un libro, ya que tenía mi idea de qué quería compartir, pero no tenía la mínima idea de cómo hacerlo. Y fue así que apareció mi mentor para guiarme a escribir un libro, el cual agradezco infinitamente porque él sembró y ahora veo los resultados. Gracias a Dios y a esa persona, tengo ya 14 libros, de los cuales 6 son de mi propia autoría, 2 en coautoría y otros son antologías. Este libro que les voy a presentar hoy es el número 13 y se titula El desarrollo pleno del ser. Lo escribimos entre 8 colegas coaches de diferentes partes del mundo. ¿Y cómo se inició? Cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, se creó un grupo por WhatsApp donde nos reuníamos para tratar temas relacionados a nuestra profesión y temas pues, que nos ayudaran en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo. Y un día una colega argentina me preguntó que cuántos libros ya llevaba. Y en esa conversación yo le mencioné que nosotros también podíamos hacer un libro. Y efectivamente, pues, esa fue la idea al inicio y aparecieron las personas que hicimos posible este sueño, porque Dios lo permitió y nosotros pues pusimos todo de nuestra parte. En este libro dice, este libro es una invitación a mirar hacia adentro, no desde la culpa ni el juicio, sino desde la curiosidad amorosa de quien sabe que su crecimiento es una posibilidad real y constante. A lo largo de sus páginas se abordan temas fundamentales que sirven como faros en la travesía del autoconocimiento, la reconexión con nuestra esencia, el poder del momento presente, la transformación como elección consciente y la fuerza silenciosa de nuestra voz interior. Quiero leerles los nombres de los compañeros que escribimos este libro y el capítulo que ellos escribieron. John Jairo Marrugo Martínez de Colombia escribió ¿Quién somos realmente? Juan Carlos Martínez Mejía de Colombia escribió Mi transformación es mi mejor opción. Luz Aurora Mundaca Clavijo de Perú escribió Divinamente amada. Silvia Martínez Ortega de México escribió sobre la voz interna. Dragoluk Mauricio Rankovic Herrera, de Venezuela y radicado en Ecuador, quien también es mi esposo ahora, escribió El arte de no rendirse al dolor. Concepción Salanueva de Colombia escribió Crear conciencia. Gabriela Slelat Cohen de Argentina escribió Donde comienza el cambio. Y yo escribí, mi capítulo se titula Mi eterno presente. Y mi eterno presente es este, ahora, el momento real, verdadero, en el que estoy aquí compartiendo con ustedes, llena de gratitud infinita por todo lo que Dios ha hecho en mi vida. En algún momento sentí que mi vida ya había terminado, pero ahí me prendí y ahora me doy cuenta que el Espíritu de Dios siempre ha estado dentro de nosotros. Y fue él quien me guió a ir ya no hacia afuera, a buscar en otros, sino ir hacia adentro y buscar en mí. Por supuesto, en Dios que mora dentro de mí. Sentí que hice esa conexión con el Espíritu de Dios y él me llevó primeramente al subconsciente para descubrir todo lo que uno trae guardado. Ahí descubrí mis miedos, mi oscuridad, mis sombras, que no son malas, porque hay cosas que uno no las cuenta a nadie. También están nuestros programas mentales heredados, yo les digo nuestras herencias humanas, están las cadenas que uno viene arrastrando, los miedos que no nos dejan avanzar, traumas por cosas muy dolorosas que nos han sucedido, pero ahí también descubrí que cuando uno encuentra la raíz del dolor y lo sanamos con el verdadero amor que viene de Dios, es cuando también encontramos el propósito de nuestra vida. Y mi principal propósito fue descubrir al Cristo que estaba dentro de mí. Pues yo le llamo a mi maestro perfecto, mi hermano mayor Jesús, quien siento que me rescató de ese estado en el que me encontraba para enseñarme cosas que ningún humano me pudo haber enseñado. Agradezco a cada persona que pasó por mi vida. Con muchos aprendí con amor y con otros con mucho dolor. Pero de ellos me queda una gotita. Y esa gotita es la divinidad que hay dentro de cada uno de nosotros. En este mi eterno presente tuve que pasar primero por muchas noches oscuras del alma, por el desierto en solitario, y quien fue mi único compañero es el Espíritu de Dios. Para llegar a este estado, primero trabajé en el perdón que es nuestro verdadero liberador para descubrir nuestra verdadera esencia. Si es duro perdonar a otros que como humanos nos hemos hecho daño, más duro es trabajar en nuestro perdón. Pero con Dios todo es posible. Solo así pude descubrir mi verdadera identidad de ser hija de Dios, el creador del universo, mi gran yo soy, como le llamo. Así también descubrí mi verdadera esencia, que es el amor que solo viene de Dios, el verdadero, el real, para ya amar y ver la vida de manera diferente. En mi eterno presente vivo en gratitud infinita por absolutamente todo, porque sé que hasta las cosas que humanamente uno las ve como malas, como negativas, forman parte del propósito divino para llegar a ser quienes realmente queremos ser, uno con Dios, guiados por su Espíritu. En mi eterno presente vivo en fe inquebrantable, que no es ciega, es fe de creer que Dios que mora en nosotros, con Él todo es posible, porque de Él viene la sabiduría que nos instruye cada día para sacar nuestra mejor versión. De Él viene el don del discernimiento para saber elegir y tomar lo mejor de lo que las otras personas me dan. Lo digo con humildad, lo que Dios me ha dado como dones y talentos son para ponerlos al servicio de la humanidad. Y lo que recibo de los demás son para recibirlos con gratitud y seguir cumpliendo el propósito divino que Dios tiene conmigo aquí en este plano. Si tú estás vibrando en amor, sé que algo de lo que aquí estoy compartiendo te ha llegado a tu corazón. Y sé que es el Espíritu de Dios que nos integra y nos envuelve en su gracia, en su amor, en su bondad. Quiero terminar mi intervención con esta promesa que está en Lucas 1:45 y dice: dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Todos mis libros están en Amazon, tanto en versión digital como en versión física. Todos están en pasta blanda y unos también en pasta dura. Mi propósito de escribir es hacer que las personas que lean mis libros despierten la conciencia, descubran a ese ser maravilloso que llevan dentro, porque sé que todos estamos unidos por el poder del amor que todo lo transforma. Solo el Espíritu de Dios en nosotros, cuando se despierta y nos damos cuenta que venimos de Él, caminamos hacia Él, y con Él vivimos. Nuestra vida es totalmente diferente. No es que no vamos a encontrar obstáculos en el camino, solo que ya Él nos da las herramientas para superar todos esos obstáculos. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Miriam, querida. Gracias por compartir con nosotros esta guía que invita a ese viaje de autoconocimiento, de transformación personal y de conexión con nuestra esencia interior. Les invitamos a adquirir el libro El Desarrollo Pleno del Ser, que es de esos libros que nos acompañan en nuestro día a día. Les recomendamos tenerlo para compartir con su familia. Y a quienes hoy nos escuchan y nos acompañan, permítanse descubrir este mensaje. Sumérjanse en sus páginas y reciban orientación para la vida. Y si ya han tenido el privilegio de leerlo, compartan su experiencia. Porque una reseña no es solo una opinión, es una guía, una luz para otros lectores que están buscando, quizás sin saberlo, exactamente este tipo de encuentro. Muchísimas gracias, Mari. Pues ahora está con nosotros Héctor Vilches, quien nació en Pueblo Libre, en el distrito de Pueblo Libre, en Lima, Perú. Es trabajador social y escritor peruano. Ha publicado libros de relatos, dos libros de relatos y dos novelas cortas. Actualmente desarrolla junto a su esposa Gemma Alonso el proyecto de La Otra Editorial, elaborando libros cartoneros y ayudando a otros escritores en los procesos creativos y en las publicaciones de sus obras. Actualmente radica en España y el día de hoy nos presenta su libro Relatos. Adelante, Héctor, bienvenido al Festival Internacional del Libro 2026. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y gracias a Mari por todo este trabajo que se ha dado, porque no es fácil organizar un festival, es complicadísimo. Bueno, el libro se llama en realidad Diario de Campo, solo que en el libro que te envié había agrandado un poco de lo que trata, relatos, pero bueno, lo conocen con esos dos nombres. Y fue un libro que escribí especialmente para estudiantes y egresados de trabajo social, ¿no? Porque con los trabajadores sociales presentes, como la gran Marianela Vázquez, que tiene una consultora del talento humano, sabe que el trabajador social, para encontrar nuevos métodos, nuevas formas de intervención, tiene que hacerse de un diario de campo para poder registrar, ¿no?, la experiencia que ha tenido con esos nuevos casos. En el quehacer profesional, actualmente los trabajadores sociales no utilizan mucho el diario de campo porque no están para sistematizar, sino para seguir pasos ya preexistentes, ¿no? Entonces, no deben existir algunos trabajadores sociales dedicados a la investigación, pero son pocos, ¿no? Entonces, Diario de Campo, el libro que hice, es un libro cartonero, un libro artesanal, que como dije, ¿no?, su misión era llegar a trabajadores sociales y se torció por ahí. Y entonces los lectores fueron otras personas alejadas de la profesión a las que les encantó. Y me agrada, o sea, y me siento bien que les haya encantado, porque es una propuesta también de un libro diferente. Claro que es artesanal, pero a la vez tiene un espacio en donde el lector puede llenar contándonos una historia acerca de una experiencia similar vivida, ¿no? Y bueno, cada historia, por ejemplo, la primera historia es acerca de una joven que está haciendo prácticas de trabajo social y va a una comunidad en su primera práctica, y entonces sucede algo en el ambiente que la hace dudar. Entonces le hablan de que la comunidad, para que persista, han hecho sacrificios, y entonces sacrificios, ¿no?, me van a sacrificar, algo así. Y entre esas contradicciones y esos miedos que nos dan cuando estamos jóvenes, cuando estamos en la universidad, llegamos a un centro de práctica. O sea, hay un mundo de cosas que no conocemos, y al no conocerlas nos generan miedo, nos genera un poquito o sea, frenamos de golpe, y eso muchas veces define hacia dónde queremos ir en la carrera, ¿no?, o si la logramos terminar. Porque, bueno, es complicado el tratar con seres humanos, sus problemas, con comunidades, ¿no?, y todo lo que influye en ella. Bueno, y les decía, lo que me gusta de este diario de campo es eso, la propuesta de dar la opción al lector de convertirse en escritor, ¿no?, en un momento, o de compartir una experiencia similar. Les había comentado que hemos tenido esta semana, bueno, aún tenemos la presencia del poeta Ángel Gavidia. Él es médico de Trujillo, es un escritor reconocido, que a sus obras son estudiadas en la universidad y todo, y vino a visitarnos y me regaló su última producción. Es un libro que le comenté, ¿no?, que eso es lo que yo quería en la literatura, que surja algo que sea innovador. O sea, porque estamos muchas veces los escritores repitiendo estructuras sin entregar algo nuevo. Entonces es como leer, es alimentarnos de lo mismo, y alimentarnos de lo mismo todos los días nos hastía. Entonces su libro de poema de él, por ejemplo, es un solo poema que ha fragmentado, que se llama Arando en el Mar, y lo ha fragmentado en distintas páginas, y cada página es un detonador que hace que tú mismo crees la historia. Vas leyendo el poema y de tu mente va surgiendo la historia. Historias, perdón, Diario de Campo intentaba algo similar, pero no tan perfecto como él lo hizo, porque ya él es un maestro de trayectoria larga. Pero buscaba eso, y me gustaría que los trabajadores sociales o los estudiantes de trabajo social se den la oportunidad de revisar. Son cuentos muy cortos, no son complicados de leer, son muy fluidos, y en realidad les va a hacer un poquito recordar las prácticas en campo y a la vez saber cuál es la esencia del diario, ¿no? Porque el último relato es Diario de Campo, en donde introdujo fantasía, ¿no?, con el diario, y donde doy el mensaje de que la palabra escrita o la palabra dicha, en realidad tiene poder de cambiar las cosas, ¿no? Y algo mal dicho puede ocasionar una tragedia a una comunidad o a un usuario, y por eso el trabajador social debe respetarlo, debe mantener esa ética con la cual nos han sido formados, ¿no? Y ese profesionalismo. Bueno, espero que lo lean, porque próximamente se me han agotado todos. El último lo vendí hace unas semanas, pero como Marianela me dijo, ella se quedó sin leer, siendo trabajadora social, se quedó sin leer, pero próximamente lo vamos a subir a Amazon, le vamos a quitar su naturaleza artesanal para que pueda llegar a otros lugares, ¿no? Y bueno, espero que lo disfruten los que alcancen a leerlo, y muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Muchísimas gracias, Héctor. Aún tenemos 4 minutitos. ¿Gustas agregar algo más? Claro, podríamos agregar que este libro es un paso de la literatura experimental que estoy realizando, porque estamos acá también, que vamos dentro de Asturias, vamos a realizar trabajos con estudiantes de un instituto para adultos, donde ellos van a registrar sus historias, van a narrar sus historias para crear libros artesanales. Y serán libros artesanales en la línea de Diario de Campo. Y bueno, este tipo de experimentos que estoy ejecutando van paralelos a las novelas que sigo escribiendo, ¿no? Porque si recuerdan, Historias de un Dealer, que es una novela que estaba auspiciada por Marianela Vázquez de Encontrarse, ahora el personaje principal continúa su camino y en esta ocasión él quiere ser escritor. Entonces nos va a narrar todo lo que hay en este circuito, en este mundo, en este mundo de los escritores, qué es lo que sucede, ¿no? Porque tenemos un montón de cosas, editoriales de coedición, editoriales que nos estafan, editoriales muy buenas que nos ayudan, gente competitiva, gente que nos apoya, gente que no les interesa, ¿no? Escritores buenos, escritores malos, los que usan la IA para hacer sus novelas, los que, etcétera. Vamos a recorrer en Gregorio, va a recorrer todo ese mundo y va a decidir al final si es que en realidad quiere seguir siendo escritor, porque en la novela anterior recuerdan que él quería ser repartidor, pero al final, con tantas vivencias, decidió que quería ser escritor. Y ahora, con las vivencias que va a tener en este mundo de la literatura, vamos a ver si es que se anima a quedarse allí o algo le pica para jalar a otra historia. Vamos a ver. Interesante, Héctor. Pues ya estaremos gustosos de poder recibir esta siguiente entrega para conocer la experiencia de Gregorio, que tiene un sentido del humor muy atrayente. Y bueno, estaremos muy atentos de esta siguiente obra literaria, Héctor. Muchísimas gracias por conducirnos a través de la propuesta que hoy nos traes, tan interesante y humana. Gracias por este Diario de Campo o Relatos, como lo conozcan, y gracias por inspirar a escribir a todos los que te conocen, estamos cerca de ti, porque lo haces ver tan fácil escribir que se antoja correr a escribir. Muchísimas gracias, Héctor, y a nuestra audiencia. Si buscan una lectura que los desafíe, que los envuelva y los lleve a descubrir su capacidad de contar historias, aquí tienen una obra que merece ser leída, y si ya la leyeron, compartan su sentir, porque hay historias que no solo se leen, se quedan y habitan en nosotros. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Estamos profundamente agradecidos por todas las enseñanzas que nos están dejando las propuestas literarias presentes en esta edición del FEDEL 2026. Hoy nos honra con la participación del escritor Ciro Samperio Olivares, quien estudió la licenciatura en contaduría en la Escuela Bancaria y Comercial en la Ciudad de México. En 1972 ingresó al Instituto Panamericano de Alta Dirección de la empresa IPADE. Junto a su equipo de compañeros fue asignado para llevar a cabo la auditoría del comité organizador de los Juegos Olímpicos de 1968. Trabajó en la distribuidora Chrysler como director de administración y finanzas. En los años que trabajó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también fue director del Instituto de Ciencias Contables Administrativas y en su gestión se iniciaron los estudios de especialidad. Se desempeñó como director de Contraloría, en donde participó en la homologación de los sueldos de la zona centro, director del despacho Sociedad para el Desarrollo Empresarial, o SODEM, prestando servicios integrales a varias empresas importantes del estado de Hidalgo. Actualmente es jubilado por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es escritor y nos presenta su libro Tus propósitos de vida te ayudarán a reinventarte. Adelante, don Ciro. Bienvenido al Festival Internacional del Libro 2026. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevamente, como el primer día, Francisco y Mari, me da mucho gusto, mucha alegría, que todavía tenemos esta oportunidad de ponernos comunicar con personas que a fin de cuentas logremos dejar una semilla que les permita en primer lugar leer el libro y en segundo lugar darles un mensaje de la importancia de escribir, pero más importante o tan importante es leer. Luego entonces, efectivamente, Francisco, esta actividad de desarrollo profesional durante casi 45 años, si no es que un poco más, fue algo que yo recomiendo mucho a los jóvenes. Cuando digo recomiendo a los jóvenes, están incluidos también aquellos que no tan jóvenes, pero físicamente, porque mentalmente la mente no tiene edad. Siempre diciéndoles, sugiriéndoles que la vida tiene propósitos en la vida. Miren, hay unos científicos que dicen, afirman que las personas que viven con un propósito de vida tendrán salud, felicidad, seguridad y longevidad. Claro, todavía no puedo, pues, hablar de esa gran longevidad. Porque cuando me comunico con personas de ya de 103, de 105, 110 años, con un espíritu de motivación, de reconocimiento, de un mucho de cómo le has hecho. Y créanme que interrogación que yo me he hecho es, ¿qué fue lo que los llevó a llegar a esta edad? En la gran mayoría son personas que no tanto que no fumaron, que no bebieron, que todo esto porque deja uno de ser humano. Me refiero a que tuvieron el contrapeso, que es muy importante, que es vivir con un propósito. Cuidar mucho su salud a través del ejercicio, del deporte, la alimentación como algo definitivo para tener, no ocasionarse malestares de salud que actualmente son tan frecuentes. Y todo esto nos da seguridad para proponer, para desarrollar cualquier propósito y para tener ganas de vivir. Porque ¿quiénes son en un momento dado las personas que les hablas de reinventarse y les hablas de longevidad? Y no, mira, yo no aspiro a... Y es según cómo le va uno en la fiesta, ¿no? Se dice por acá. ¿Cuándo decidiste escribir el libro? Nosotros, hablo de mi pareja, de mi esposa y de mí, todo desde hace 60 años, un poco más, lo hemos tratado de llevarlo con propósito, con objetivos, con actividades diarias que nos han permitido llegar a donde estamos en cuanto a edad, salud, con una familia de 6 hijos, con 9 nietos y 1 bisnieto. Entonces, esto es de lo que me ha hecho más feliz. Tener, poder voltear y ver esas generaciones de hijos, pues ya bastante mayorcitos, nietos que van para allá y el bisnieto que debe tener ahorita 6 meses. Entonces, cuando hablan de que escribir un libro es como ver nacer a un hijo, es muy cierto. Cuando nosotros nos decidimos a escribir este libro, fue en la época de la pandemia del COVID-19. Recordarán que en ese entonces se nos prohibió hasta salir a trabajar, salir a la calle, etcétera, etcétera. Y entonces tuvimos la idea, que fue brillante, la verdad, de ocupar ese tiempo y la mente en escribir. Proyecto que ya traíamos años atrás, inclusive hicimos ensayos, participamos en libros en alguna comunidad de compañeros universitarios, pero el tiempo era difícil. Era difícil porque en ese entonces compartía clases en estudios de posgrado en la universidad que me exigían preparación especial. Y de ahí que escribir, pues hacía unos ensayos y buscaba la idea, etcétera. Pero cuando yo tengo ya el tiempo con esto que se atravesó, que fue a nivel internacional, mundial, tengo entendido, fue en el COVID-19. Cuando le comentamos, mi esposa y yo, ahora sí, vamos adelante y ahora sí vamos a escribir el primer libro. ¿Y por qué la palabra tu propósito de vida? Porque encontré en aquella ocasión, al hacer una investigación de campo, de que muy pocas personas tenían propósito de vida. Alumnos de licenciatura, de posgrado, de... No, pues sí, yo ahora que termine, pues mi coche y me voy a casar y me voy a tirar. Pero era algo así común que lo hace todas las personas, según el lugar donde se encuentran. Pero yo los quería llevar a un propósito mayor. Ese propósito de vida, como les decía yo a ustedes, es el que nos permitiera en ese momento reinventarnos. Esta palabra de reinventarte, yo la quisiera dejar en la memoria de cada uno de los que nos hace el favor de escuchar, de que hay que estarse reinventando todos los días, porque siempre puede uno ser mejor que ayer y mañana puede uno ser mejor que hoy. Y cuando uno va llevando esta filosofía de cambio y de mejoría en todos los aspectos que hemos platicado, salud, seguridad, felicidad y preocuparse por la longevidad, y teniéndolos como propósito, pues se van haciendo un hábito que es forma parte de la persona. Y en ese momento, pues ya se decía ese cambio, esa necesidad de cambio, porque el que no cambia pasa de modelo. Y al decir que pasa de modelo, lo que quiero decir es que no se actualiza, no brinca ese hoy, mañana y pasado, sino que es que así me siento cómodo, me sale bien. No, no, no. Zona de confort. Lo importante es el reinventarse día a día. Cuando yo a esta edad, mentalmente me siento muy joven, debo decirles. Físicamente, no tanto, porque el ejercicio se cobra. Dice un médico que me da mucho gusto cuando lo recuerdo. Un cardiólogo decía, mire, contador, no se preocupe, porque yo nunca he visto un corazón de ruedas. Ah, caray. A ver, doctor. Sí, dice, una persona infartada o cualquier otra cosa, con dolor en las rodillas, pero vivo y con una mente sana, sí puede andar en una silla de ruedas. Entonces, él era, también le gustaba mucho la pista y algunos otros ejercicios. Luego coincidíamos en un centro deportivo de la universidad. Y es cierto, pero son desgastes naturales que hay que hacerse los amigos, hay que atenderlos y no hacerles mucho caso, porque si no abusan. Entonces, fíjense que este propósito de vida llevado a la familia, al trabajo, llevado a lo económico, llevado al crecimiento cultural, llevado a la hora a lograr, a tratar de ser un escritor y estar con gente tan importante como ustedes, y ya haber pasado con otros foros no menos importantes que los de ustedes, pero llenos de escritores en España, y también en mi querida universidad, debo decirles que hay una feria del libro. Cada año estuve presentando un libro donde se los comunicaba a algunos estudiantes y a otros exalumnos, pero muchos se interesaban, la verdad, contador, y dónde se puede adquirir. Y miren que para eso tengo dos hijas que son pero muy, muy atentas y muy listas para vender, aunque no veo yo nada de regreso efectivo, pero vendían libros, y ahorita me dan una gran lección con la necesidad, como decía Manu, con la necesidad de convertirnos en vendedores de nuestros libros. Porque yo en aquel entonces decía, no, mira, la verdad es que voy a contactarme con una editorial, con algún, etcétera, donde venden libros, pero pues lo veía de lo más difícil. Y mire que la comercialización, para variar, también me gusta. Pero ya me ha caído el 20 de que debo de, sin exagerar, dejarle tiempo a la comercialización de los libros que tenemos y tiempo a la escritura. Porque ahorita, no sé si ya les comentaba, tenemos 4 libros terminados. Ya nada más entran a la maquetación y a todo lo demás que ustedes saben. Y estamos trabajando 3. Entonces, ¿pero de qué sirve si ahí están y no salen? Y yo de que los he puesto en lugares estratégicos donde mi esposa no me corre con ellos porque es coautora, pero pues uno en la sala principal, otros por acá. Pero el chiste es que los vean, ¿no? Para poderse realizar. Bueno. Muchísimas gracias, señor Ciro. Disculpe que lo interrumpe, el tiempo se nos ha agotado, nos hemos llevado un poquito más, y es que escucharlo es delicioso, el compartir con usted es sumamente enriquecedor. Ya lo invitaremos a una entrevista para que esté con nosotros y ampliamente nos extendamos en este compartir tan amoroso y tan generoso que usted tiene para nosotros. Muchas, muchas gracias por traernos esta obra que nos invita a reinventarnos. Tus propósitos de vida te ayudarán a reinventarte. Además de ser una guía inspiradora y profundamente transformadora, es también una valiosa contribución que nace del profundo amor del escritor Ciro por la humanidad, a la que generosamente nos regala su sabiduría de vida en cada una de las páginas de su libro. A nuestra audiencia les invitamos a adquirir este libro que sin duda les transformará sus vidas. Muchísimas gracias, señor Ciro. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Realmente escuchar al maestro Ciro es delicioso, es como volver a la época de estudiante y seguir y querer saber más y más. Gracias por su valiosa participación. Ahora tenemos el gusto de presentar a la escritora bestseller, señora Sara López Naranjo, quien es orientadora educacional y escritora chilena, bestseller en Amazon. Sara se ha desempeñado en colegios municipales y como orientadora ha impartido cursos en instituciones privadas de relatoría en sana convivencia y psicología educacional. Fue jurado en concurso de cuentos regionales, ha realizado talleres de escritura creativa y tuvo la oportunidad de mostrar su trabajo a través de un recital de poesía en su ciudad. Hoy nos presenta el libro Ecos de la Vida. Adelante, maestra Sara, bienvenida al FIDEL 2026. Hola, bueno, buenos días a todos, a todas las personas que están en este momento acompañándonos. Les saludo desde San Fernando, sexta región, país Chile, y agradezco infinitamente la invitación al maestro Francisco Isla y a Mary por permitirme estar en este evento tan importante. Saludo que le hago con mucho cariño porque nunca he olvidado las primeras invitaciones que ustedes me hicieron, en donde me abrieron las puertas, y allí estuve en el año 2020, en una noche de tertulia, que fue al principio se me hacía un poco interminable porque tenía mucho temor, era mi primera entrevista, pero luego ya me fueron dando la confianza y me abrí un poco y fui contando mi historia. Y eso me ayudó mucho para yo poder seguir participando en ferias internacionales y todo lo que he hecho hasta el momento. Entonces, soy una eterna agradecida de todo lo que ustedes me han entregado. Hoy vengo a presentar mi libro Ecos de la Vida, Reflexiones y Versos. Es decir, al decir Ecos de la Vida, quizás pensemos en nuestras acciones, palabras y decisiones pasadas que regresan como resultado en el presente. Se puede ver como el reflejo de la existencia, donde lo que sembramos, ya sea bondad, amor o acciones, es lo que finalmente cosechamos. Cuando decidí este título de mi libro, no discriminé entre el bien y el mal. Lo escribí sin juzgar el comportamiento de las personas, sino más bien desde un sentimiento de empatía, de acuerdo a situaciones conocidas y también experiencias personales. Conozco gente que ha dado todo por sus familias, sin embargo viven una vejez en soledad, incomprendidas y abandonadas. Entonces, no podemos decir que todas las personas que sufren, que son ancianas de avanzada edad o que están solas, es porque tuvieron una mala vida o porque ellos fueron malas personas. Es solamente porque a veces toca eso, que si teniendo una familia y teniendo todo, ¿cierto? Se siente el abandono porque la soledad apremia y ahí están las personas sentadas en una silla o en las noches viviendo o durmiendo sueños eternos, no quieren levantarse y eso. No solamente, ¿cierto? Las personas de avanzada edad, sino que también hay niños, jóvenes y de todo tipo de personas que están pasando algún sufrimiento, algún dolor. Entonces, mi libro Ecos de la Vida se divide en tres partes. En la primera parte tengo temas inquietantes, encontramos el desahogo de la desdicha, donde hay muchas cosas que nosotros no compartimos con las personas, generalmente raras veces lo hacemos con las que nos dan más confianza. Y aquí encontramos historias para reflexionar, para conocer un poco más a las personas que están a nuestro alrededor o con las que compartimos en ocasiones. En la segunda parte encontramos temas inquietantes como lo son las guerras y los anhelos de paz, expresados también a través de la poesía, porque la primera parte son reflexiones y en la segunda parte son poesías. Y en la tercera parte ya expreso todas las algunas situaciones, diversos temas relacionados con la vida cotidiana. Entonces, puedo ver, ¿cierto?, cómo el reflejo de la existencia, donde lo que sembramos, ya sea bondad, amor, acciones, o es lo que, es lo que finaliza, finalmente cosechamos. A veces cosechamos, como decía, no lo que sembramos, sino que cosechamos algo que no nos merecemos. Entonces, cuando decidí escribir este título de mi libro, pensé en eso, o sea, ecos de la vida. Ecos me está hablando, ¿cierto?, de lo que, del pasado, lo que viene, lo que yo voy a reforzar, lo que yo voy a vivir. Y no tengo mucho porque mi libro, ¿cierto?, son más reflexiones, entonces por eso yo quiero hablar un poco también cómo se inició. Mi ganas de escribir, de hacer libros y compartirlos con el público, ¿ya? Yo, cuando fui niña, tengo acá un libro que se llama, ella no se llamaba Ruco, su nombre era Elisa, que es la historia que cuenta, bueno, es una historia que parte de una niña de 5 años que tuvo mucha vivencia, mucho sufrimiento, y a partir de eso fue naciendo en ella la empatía y de ir conociendo más gente y como adentrarse en su interior y saber más o menos lo que estaba pasando, porque ella también lo vivió. Y de acuerdo a eso, me acerqué yo a una entidad religiosa y fui a pedir ayuda, y allí me dieron la ayuda. Entonces, ¿qué me dijeron en esa entidad religiosa? La persona que me atendió me dijo, como que estaba viendo frente a él a una persona que yo no era. Yo sentía eso. O sea, la persona que me describe yo no soy. Incluso me burlé un poco, me reí un poco de lo que me estaba diciendo, pero después ya a solas en mi casa. Porque esa persona me dijo, yo en usted veo una escritora, yo en usted veo una persona destacada en la literatura. Y posteriormente a eso me dijo, y también veo una maestra de naciones, una madre de naciones. Y yo dije, ¿de la literatura? ¿Cuándo? Y yo empecé a escribir desde niña, y creo que eso me impulsó a empezar a escribir tanto mis vivencias que expreso aquí, porque mis libros son una secuencia. Aquí cuento una historia desde los 5 años, todo lo que padecí, todo lo que sufrí, con todas las personas que yo compartí para llegar a la hora que me siento satisfecha con mi vida, a la hora que me siento realizada. Después, cuando veo todo esto y sufro todo esto, todo lo que tengo es mencionado en este libro, ¿cierto? Empiezo a pensar y es allí donde empiezo a estudiar. Y allí se me va dando la segunda parte, la segunda opinión de la persona que me estaba hablando y me dijo, usted, yo la veo como madre de naciones. Y yo me reí porque madre de naciones aparece en la Biblia. Yo la había leído y decía, madre de naciones, ¿cómo yo voy a ser madre de naciones? Ya estoy casada, tengo hijos. Yo lo veía por ese lado. O sea, yo decía, voy a tener más hijos, yo no voy a tener más hijos porque ya soy mayor. Entonces, esa madre de naciones, me vi reflejada cuando ya conseguí, después de mucho sacrificio, mucho esfuerzo, un caminar largo, y estudiando de noche y haciendo muchos sacrificios, encontré, cierto, la respuesta. Porque me fui a trabajar a un colegio en donde yo les enseñaba a los niños a escribir, hacíamos libros así escritos como folletos y los poníamos en la puerta de la escuela para que los apoderados fueran a leerlo, y ellos también como terapia escribieran sus vivencias porque eran niños muy parecidos a mí. Entonces allí nacía la empatía y habían tantos niños con tantas necesidades especiales que yo me sentía allí madre de naciones. Y yo dije, en cada uno de mis niños tengo una nación. Él se va a multiplicar, él va a tener más, se va a casar, va a tener una familia, va a tener hijos. Y esta enseñanza que yo le estoy entregando en este momento las van a multiplicar. Y así va a ser. Y eso lo fui dando al pasar del tiempo. Que bueno, la literatura, me siento feliz, me siento orgullosa, muy contenta por todos los logros. Y lo digo humildemente porque cuando niña jamás pensé en todo esto. Nunca lo pensé, ni siquiera lo imaginé. Porque vivía en una burbuja, vivía con mucha tristeza, no tenía personas que me apoyaran. Que me acompañaran, que me dijeran, mire, haga esto o esto otro, hasta que ya fui bastante mayor. Pero antes de eso pasé muchas peripecias. Por eso que yo soy muy empática con los niños, con la juventud y con los adultos. Porque las distintas etapas conocí yo personalmente el sufrimiento. Y ese sufrimiento me sirvió para después asesorar a las personas que estaban pasando las mismas cosas que yo. Entonces, por eso escribo finalmente, después de que logro todo esto, y consigo mis títulos universitarios que mencionó el maestro Francisco, escribo La Historia Viva de Jesús, que también es un bestseller. Este libro estuvo como 5 semanas en el primer lugar en Amazon, porque allí relato todos los viajes que hice. Esos viajes jamás los imaginé. Entonces, cuando yo veo que voy progresando de esa forma, me siento tan orgullosa y tan satisfecha que quiero escribir el libro y decirle a la gente, bien, ustedes pueden, no se queden ahí, piénsenlo, no se queden enfrascados en el sufrimiento de ahora, porque hay un después, hay un mañana, hay un presente. Y así fue como empezó, ¿cierto? Después de ese libro escribí Filtraciones del Alma, que no lo tengo aquí en este momento, pero empieza ya a hablar de lo que era mi adolescencia, mis sentimientos, cuando ya empecé a alternar con jóvenes, a conocer jóvenes, cómo pensaban, y eso. Y posteriormente a eso, este es un cuarto libro que se llama, ¿cierto?, Ecos de la Vida, Porque ahora estoy en otra etapa, estoy en la etapa de mi vida ya de la adultez y ya estoy pasando, ¿cierto? A ser igual como las personas que describo en mi libro, personas que sufren, aunque yo no lo soy, pero veo muchas personas a mi alrededor que están sufriendo. Entonces escribo esto y en la primera parte le dedico como 85 páginas a todo lo que es reflexiones para que la gente al leerla se sienta tal vez identificada y vea en mí un espejo y diga, sí, yo soy esa persona y puedo salir de esto. Y es así como nace entonces Ecos de la Vida. Voy a compartir dos títulos de dos reflexiones. Una se llama Desesperanza, porque es lo que uno no ve, ¿cierto? Lo que uno vive y piensa cuando ya está en la edad de adulto mayor. Y luego voy a leer, ya no, nunca más, porque hay una promesa atrás que dice, no, nunca más, hasta aquí llegué con esto y no, yo tengo que vivir de otra manera. Y dice así, se encuentra en la página 20 de mi libro Ecos de la Vida, se titula Desesperanza. Ya pasó el tiempo, ya pasó, no soy digna de ser feliz. Mi lenguaje corporal llora. Aunque mis ojos tratan de sonreír, nadie lo notó nunca. Ya no lo notarán. Es mi último tiempo, tiempo perdido en que las líneas de mi rostro esconden entre trazos oscuros la historia emborronada entre líneas imprecisas y que se han ido dibujando en el blog de mi piel, las huellas de mi lucha por ganar el amor inexistente. Quisiera olvidarme de todo, olvidar los ruegos. Me refugio en mi alma con el deseo de desencadenar la esperanza, soltarla por fin al viento para que la lleve lejos de mí. Quisiera alinearme con el olvido de mis etapas vividas y dejarlas atrás. Es un fragmento solamente de una reflexión que tengo escrita en ese libro. Y luego hago una promesa, ya finalizando las reflexiones, y digo, ya no más, nunca más. Mi voz se esconde en el silencio. Muda, estática, recorre mi alma los senderos prohibidos. Los cactus no son bellos, tienen espinas, beben las gotas del rocío como sus propias lágrimas, esas que beben a sorbos desesperados, como esperando el final de sus vidas. Yo parezco uno de ellos, mirando las estrellas vivo mi dolor. Ellas me comprenden y me envían guiños, captando mi atención en mis noches solitarias. Ya no más. Nunca más. Mejor acaricio los pétalos de las flores y siento sus susurros en mi alma. Respiro en la curvatura del universo. Ahí cuelgo mi historia inconclusa. Miro el vacío para encontrar la luz de mi tramo perdido. ¿Dónde desapareció? La alegría en el mar se sujetaba de las rocas para que yo la viera. Se arrastraba con la esperanza de volver a mí. Tal vez cada ser que encontré en mi andar por la vida se llevó una porción de mi risa y me dejó oculta en las sombras de la noche, pero ya no más, nunca más. Eso yo lo quería compartir, ¿cierto? Como para dar a entender un poco lo que es mi libro Ecos de la Vida, en donde tengo esas reflexiones, que son muchas reflexiones que yo creo que a cada una de las personas que escuchan en alguna parte les puede tocar, y quiero que vean en mí como un espejo en donde se miren y puedan sentir y tener esos sentimientos de no, ya no más, nunca más. Eso es lo Muchísimas que quería gracias, querida compartir. maestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos estos extractos de su lectura que nos dejan mucha más claridad de lo que vamos a encontrar en su libro. Muchísimas gracias por llevarnos a mirar las realidades de diferentes personas a través de sus letras. Ecos de la Vida es un libro que les invito a que todos leamos, porque con suerte esperemos llegar a esa etapa, la vejez, que aunque es una etapa de la vida en la que no solemos pensar, será un privilegio poder llegar a vivir. Muchísimas gracias y en nombre de todos los que formamos parte de este encuentro literario, gracias por confiar, por compartir y por hacer de su historia un mensaje que trasciende. Querida audiencia, les invitamos a adquirir el libro de la maestra Sara y a compartir su reseña, ya que ello contribuye a que el mensaje que la maestra Sara López Naranjo nos transmite a través de su letra, se expanda y llegue a muchos más corazones. Con esta última participación concluimos la presentación de los escritores en este día Y les comparto que estamos muy contentos porque en este FIDEL 2026 inauguramos la participación de lectores VIP en el Festival Internacional del Libro. Esta es la primera ocasión que en el FIDEL tenemos con nosotros a un grupo selecto de lectores que podrán interactuar con los escritores participantes con sus felicitaciones, preguntas, comentarios, saludos y demás que tengan por aportarnos. Muchísimas gracias a los escritores que hoy se encuentran con nosotros. Gracias también a los lectores VIP que atendieron nuestra invitación y damos la bienvenida. Les pedimos para esto a nuestros queridos escritores que si nos hacen favor de abrir cámara y micrófono para poder recibir las respuestas, comentarios, saludos o felicitaciones de nuestros queridos lectores VIP. Se encuentra con nosotros Cheri Lerazo y Marianela Vázquez. Vamos a darle primero el micrófono a Cheryl. Adelante, Cheryl, si puedes abrir tu cámara y micrófono. Tienes 5 minutos para que puedas compartir con nuestros queridos escritores. Un momentito, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Mira, un segundo, que tengo un pequeño tema con la cámara. Un ratito, que estoy tratando de... Muchísimas gracias. Mientras les recordamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, a toda nuestra querida audiencia que puede utilizar todas las plataformas de las redes sociales para hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios, y agradecemos infinitamente toda la activa participación tanto en el chat en vivo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbanse. Ya saben que estamos como @FEMInternationalTV, así que activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o cada vez que subimos contenido. Ello nos permite crecer como programa y llegar a más personas para que descubran este y todos los tipos de mensajes que nos permiten transformar y crecer. Así también a todas las plataformas de redes sociales, gracias por la activa participación desde temprano. Ahí estamos viendo en todas las plataformas, vamos a ir leyendo poco a poco, tanto en Facebook, en Instagram, también en Telegram, gracias por su activa participación. Y ahí estamos revisando también el chat. Déjenos saber desde qué parte del mundo nos están escuchando, nos están viendo. Y aprovechamos rápidamente para agradecer a nuestra querida familia de Luna 9 Radio en las plataformas digitales de radio online. Nos escuchan por myturner.com, nos escuchan por Zeno Radio y por US Stream. Gracias en Estados Unidos, México, Ecuador. Gracias por estar presente. Vamos a ver si ya podemos empezar. Cuando usted decida, señorita o señora Cheryl. Ya. Adelante, Cheryl. Buenos días con todos. Bueno, pues primeramente quiero felicitar de verdad a todos los escritores por sus excelentes libros, porque yo sé que ayudan a todas las personas que leen sus libros, ¿no? Bueno, pues como dice María Luisa, los lectores existen, para todos los lectores existen excelentes libros que les van a ayudar para lo que estén necesitando. Y en este caso, pues, como hija de la escritora Miriam Mendoza, de verdad que conozco de muy de cerca toda su trayectoria, hasta llegar a descubrir su propósito, porque yo he estado en todo su proceso de transformación, y bueno, y esto lo hace a través de sus libros, basado en su propia experiencia, que es lo más importante, ¿no? Y ella pues siempre comparte temas muy importantes que ayudan sobre todo a sanar nuestras heridas, a sanar nuestro pasado, para dejar de ser quienes somos y ser realmente los que somos con Dios, que eso es lo más importante, ¿no? Con el poder de su amor y guiado siempre por su Espíritu Santo para sacar siempre nuestra mejor versión y cumplir nuestro propósito de vida. Entonces yo, pues, quiero felicitarla. Yo he estado con ella, pues, durante todo. Tengo ya casi 38 años de vida y sé todas las cosas que ella ha pasado en su vida. Y yo de verdad me alegro de sobremanera con Dios, con el Espíritu Santo, con las personas que han estado alrededor de mi mamá, que también la han ayudado, porque todos en la vida siempre necesitamos de personas que estén apoyándonos, que estén incentivándonos a ser mejores, a cumplir propósitos, a no dejarnos solos o simplemente estar presentes, tener siempre un hombro para tener un apoyo de alguien, ¿no? Porque en este mundo no somos una isla, siempre somos un equipo todos, con familia, con hermanos de la vida, con amigos, hasta personas que ni siquiera conocemos. Mire cómo estamos aquí conectados con personas de todos, de diferentes países, con un solo propósito de seguir escuchándonos, seguir ayudándonos y llegar a más rincones donde todas las personas que necesiten de escucharnos, que necesiten un apoyo, que necesiten estar presentes, estamos ahí. Y eso, pues, gracias a Dios también se lo damos a la tecnología, que al día de hoy podemos estar, podemos llegar a muchas más personas, a muchos más rincones del mundo. Y bueno, pues me siento muy agradecida, pues, de esta invitación por parte de ustedes, y pues gracias a cada uno por sus intervenciones, todas con historias muy interesantes de vida, historias de sumisión, y yo de verdad los felicito porque que sigan haciendo lo que de verdad les apasiona, pues, que es escribir, que es seguir ayudando, pues, y escuchándose, porque nosotros queremos escuchar sus historias, queremos escuchar sus vivencias, queremos escuchar su misión de vida. Entonces, yo felicito, pues, de sobremanera a mi mamá, que estoy muy orgullosa de ella, de todo lo que ha logrado y lo que va a seguir logrando a través de todo este tiempo, pues, que gracias a Dios, pues, sé que le ha dado en sus manos este gran propósito, pues, para seguir ayudando a más personas. Muchísimas gracias, Cheryl. Querida Miriam, algo que le quisieras responder a tu hija amada. Tu micrófono, por favor. Perdón. Muy agradecida por escucharla y, por supuesto, por la ayuda que me brindan. Tengo dos hijos y la tecnología, tú sabes que no es mi fuerte, y ellos, pues, siempre han estado ahí dándome la mano, apoyo en todo, no solamente en eso, sino en todo lo que yo he necesitado. Así que esto para mí es un legado y es, yo digo, herencia divina. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, querida Miriam. Cedemos la palabra a Marianela Vázquez. Adelante, Marianela Vázquez. Ay, aquí estoy, muy buenos días con todos, agradecida por compartir este espacio con ustedes en el Festival Internacional del Libro. Realmente es una edición bastante, me siento afortunada porque en otras ferias de libros presenciales, si bien es cierto, uno va, también escucha, tiene la oportunidad de conocer de cerca, tal vez abrazar, conectar de manera presencial con los escritores. Hoy ustedes nos han dado la oportunidad de hacerlo de una manera totalmente distinta, y como le decía Cheryl, realmente, pues, a través de las plataformas digitales podemos estar conectados desde cualquier parte del mundo, y eso enriquece aún más la conexión que tenemos como lectores y escritores. Realmente hoy me siento inspirada con todo lo que he podido escuchar que cada escritor ha compartido desde su experiencia, con sus libros, con sus aportes. Yo soy, al igual que Héctor, que es mi amigo, es mi colega, es mi hermano, a una persona que admiro mucho, trabajadora social también de profesión, y escucharlo y tenerlo en esta plataforma y que me permita ser parte de este espacio, me siento muy honrada, como le decía al interno. Y también de conocer a Sara, a Ciro, a Miriam, que con sus relatos, realmente yo utilizo mucho la palabra inspirar, porque realmente eso es lo que yo rescato de cada espacio. El que transmita a Ciro en su idea de propósito de vida, de buscar ese sentido de propósito a nuestra existencia, qué gran aporte también, porque usualmente, pues, todos estamos constantemente a diario pensando en lo que hay que hacer, agenda llena, tengo que hacer check, check, check de muchas cosas, y nos olvidamos un poco o nos salimos de esa línea tan interesante que hoy Ciro nos ha puesto nuevamente sobre la mesa para recordar y hacer sentido a ese propósito de vida que a todos nos deberíamos en caminar, en enfocarnos y, ¿por qué no?, en redireccionar, porque no solamente ocurre que cuando definimos ya nuestro propósito de vida, pues de ahí ya es ese hasta el día en que partamos físicamente de este mundo, sino que en algún momento vamos a hacer esa pausa consciente para poder redirigirnos si es que así lo quisiéramos. Entonces, inspiración de sus obras, admiración. Héctor es una de las personas que siempre me está motivando, instando a también poder escribir y, ¿por qué no? Cada vez que tengo estos espacios y escucho a personas que ya lo hicieron y que lo hacen ver, como lo decía María Luisa en la participación de Héctor, lo hace ver tan fácil poder escribir. Realmente para mí sí es un talento, una habilidad que ustedes tienen y admiro mucho y hoy me inspiran a eso, pasar de ser de lectora también en algún momento en escritora, en la protagonista de esa obra de vida. Todos tenemos una historia hermosa que contar y compartir y estoy segura que cada ser humano, desde lo que nos haya tocado vivir y lo que estamos viviendo y nos tocará seguramente vivir, podemos seguir compartiendo con otras personas. Entonces, en ese sentido, reitero la gratitud, María Luisa, por permitirme también estar en este espacio, a Francisco también, y felicitarlos por esta iniciativa. En lo que se pueda, desde aquí también, desde Trujillo, Perú, felices de apoyar, de incentivar, de compartir estas iniciativas y seguir sumándonos. Y para cerrar, no quiero dejar pasar el darle ese súper abrazo a mi amigo y hermano Héctor y decirle, reiterarle cuánto lo admiro, lo aprecio, lo quiero y le deseo que siga brillando como él sabe, ahora en Asturias. Y a ustedes, Ciro, Sara, Miriam, sigan regalándonos de su talento, porque estoy segura que muchas más personas al leerlos van a poder sentir y vibrar como hoy ha pasado conmigo, que a través de las pantallas y al escucharlos y verlos también he sentido ello. Me he sentido inspirada a, más que hacer, a sentir ese ser que a veces dejamos de lado, como lo decía hace un lado, por agendas llenas o checks que hay que, ¿no? Que como que cosas que hay que cumplir. Gracias por la oportunidad y bueno, sigamos adelante con la feria, con el festival. Muchísimas gracias, Marianela. Héctor, sin duda que a Marianela le encantará escucharte algo que tengas que decir. No, estoy muy agradecido con Marianela porque ella fue una de las personas que ayudó a solventar la novela anterior, la de Historia de un dealer, ¿no? Una novela que personalicé un poco. Y bueno, es aparte de que son los amigos los que de alguna forma ayudan a que la obra traspase fronteras, ¿no? Que vaya más allá. Es por ellos empezaron con la lectura, con la apreciación del trabajo y la obra pronto empezó a caminar sola, empezó a llegar a colegios, empezó a ser leída y es por eso que hay mucho aprecio por nuestros primeros lectores, ¿no? Porque son las personas que realmente nos apoyan. En el caso, por ejemplo, en el caso de que no les hubiese gustado la obra, ¿no? Claro, sería algo diferente, pero creo que a pesar de ser amigos, existe también la apreciación sincera, ¿no? Porque ya los conozco ya, cuando algo no les gusta se quedan callados. Pero les gusta si lo comentan, ¿no? Y quizá esos silencios son para no dañar, pero uno lo entiende, uno como peruano ya interpretamos que esto no sirve, trabájalo, y entonces uno se pone a trabajar más para poder mejorar. Pero bueno, muchas gracias Marianela, muchas gracias a todas las personas que vienen apoyándonos, desde María Luisa, Francisco y cada uno de los escritores que con lo que tienen, con los trabajos que van haciendo, nos ayudan a crecer a los demás porque vamos conociendo nuevas experiencias, vamos conociendo nuevas técnicas, vamos conociendo nuevas perspectivas, nuevas visiones de lo que es la literatura. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Gracias, Cheryl. Gracias, Marianela, por estar aquí hoy con nosotros enriqueciendo este encuentro de talentos. Muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, infinitamente agradecidos con todos y cada uno de ustedes por engalanar esta edición del Festival Internacional del Libro 2026. Y pues ha llegado el momento de compartir brevemente los mensajes de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Agradecemos infinitamente estos mensajes para nosotros. Es muy valioso escucharlos y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas. Ya saben que estamos como arroba al FM International TV en nuestro canal de YouTube. En las plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Estamos en el sexto Festival Internacional del Libro 2026 y esto recién comienza. Gracias por ser parte activa de esta comunidad que cree en el poder de la palabra escrita. Suscríbanse, ya saben, a nuestro canal. Activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido que ustedes van a poder encontrar en nuestras plataformas. Ya saben, estamos nuevamente. Hold on one second. Ahí está. Es nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, activen la campana y ahí van a encontrar ese playlist que se llama el Festival Internacional del Libro 2026. Van a poder encontrar todos desde el pre-show, pasando también por los extractos, los clips, una nueva función que tenemos ahora para que ustedes lo puedan compartir tranquilamente con el link propio de cada uno de ustedes y así también cada uno de los programas a los que pertenece a esta semana del Festival Internacional del Libro. Ahí lo van a poder encontrar. Muchísimas gracias a quienes ya están activamente participando con nosotros. Dicho ello, vamos a pasar a compartir con nuestra querida familia Luna 9 Radio Sarimero, Dorothy Villanovos. Gracias por su mensaje que nos motiva a seguir brindando contenido. También a Aida Ploneda, Graciela Velasco Aguirre, Leticia Mancilla Godoy, Jesús López Gásquez, Fran Ramos Martos, Carmen Guerrero, en nuestro grupo de WhatsApp, al señor Miguel Barrera, quien nos dice que es un lector apasionado. En Facebook, Olga Ayala nos dice felicidades a todos los colegas. También saludos desde María Concepción Cisneros, de Stephanie Flores, de una Verónica Montemayor, también ahí está compartiendo. En Instagram, Isabel Ana Luisa, muchas gracias también a Lilian for Analogy Gojades, nos da la bienvenida, gracias, creo que es en portugués, gracias, muy obrigado. En Facebook también a Renata Vega Arias, nos dice enhorabuena, también para Ivana Figueroa y para un fuerte abrazo para nuestro querido amigo Nelson Espinosa, más conocido como el Chef de las Estrellas, que fue de Juan Gabriel y de muchos otros artistas hasta el estado de la Florida. Gracias por su constante apoyo, por siempre estar presente. También tenemos saludos desde Cuenca, Ecuador. Nos dicen felicitaciones para todos los que hacen posible este espacio. Bendiciones a Dragon Lumba Mauricio Rankovich. Muchas gracias. Fuerte abrazo también desde New Jersey. También tenemos de Víctor Roldán 7028 que nos dice saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por su constante apoyo también. Excelente, nos dice descripción. Felicidades, María Luisa, nos dice Verónica Montemayor 8186 en nuestro canal de YouTube. Así también, Juca Marcos Act Transformation, Transformador 3451. Muchas gracias, se nos saluda desde Colombia, nos dice excelente programa, gracias por estar aquí presente en este sexto Festival Internacional del Libro. También desde Argentina nos saluda Gabriela Stella Scoen 7043, muchísimas gracias. Señora Paquita, también Cobo Gómez, también nos está saludando, qué gusto, dice, qué felicidad estar aquí compartiendo con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias también por estar presente. Estuvo con nosotros. Vamos a ver quién más tenemos. Nos manda un segundo. Varios mensajes. Vamos a sintetizarlos por el tiempo. Nos dice, siempre nos guía alguien. Nos suceden cosas porque estaban preparadas para que las lleváramos a cabo. Nos dice Maestra Paquita, gracias también. Nos dice, hay que vivir el momento que la vida nos brinda, sacando lo mejor de ellos. Gracias a Mazatlán. Nos mandan saludos a Silvia Sil 66. Muchas gracias por estar con nosotros. También tenemos de Solimarra 286. también aquí en nuestro chat de YouTube, que nos dice: hermosos libros desarrollado. Perdón. Hermoso libro Desarrollo Pleno del Ser, de Miriam Mendoza. Verónica Montemayor, 8186, nos dice: ¿cuál es el título de ese libro? Ella no se llama. Ok, muchas gracias. Eso es para la señora Sara. Brevemente, si le puede responder. El nombre, si no me acuerdo muy el título. Ella se llamaba, ¿what? ¿Cómo se...? Ella no se llamaba Luco, su nombre era Elisa. Perfecto, su nombre era Luco, era Elisa. Gracias. También Solimar286 nos dice: felicitaciones a todos los presentadores, los expositores. Muchas gracias nuevamente. Les recordamos que tenemos siempre los grupos, las plataformas de las redes sociales disponibles para ustedes, como Luna 9 Radio Digital y también nuestro canal. Suscríbanse, activen la campana, que vamos a estar siempre respondiendo a los mensajes. Ok, siguen llegando. Charlie Seminario, gracias. Nos manda like. Charlie Seminario. Acaba de entrar ese mensaje. Bueno, en reconocimiento a su dedicación y con el objetivo de impulsar su obra, nos complace anunciar al libro ganador de esta emisión del día de hoy, ampliamente. What's that? Está aquí, un segundo. ¿Quién tenemos con nosotros? Ha sido, tenemos un poquito de falla técnica. Mientras, les recordamos a nuestra querida familia que pueden siempre participar con nosotros. Gracias por siempre estar presente. Ahora vamos un segundo. Tenemos problemas técnicos aquí en pantalla. Sí, Mari, comparte con nosotros las plataformas mientras arreglamos este problema técnico que estamos experimentando. Creo que se está yendo la luz abajo porque están haciendo reparaciones. Un segundo y volvemos con el ganador del día de hoy. Un segundo. Claro que sí, Francisco. Bueno, pues agradecerles que estén con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a esperar que Francisco pueda resolver los problemas técnicos que tiene en cabina para que nos dé a conocer el libro ganador. Un gusto saludarlo, saludar a la señora Isabel, que esté con nosotros. Es un honor. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Cómo se encuentran? Igualmente, Mari y Francisco. Mi esposo tuvo que ir al tocador y me dijo que mientras... Gracias por hacer un excelente equipo. Su representación. Mucho muchísimas. Gusto saludarlos. Muchísimas, muchísimas gracias. Héctor, tienes por ahí un compañero que seguro a nuestra audiencia le encantará conocer. ¿Crees que quiera saludarnos? Tu micrófono está cerrado. Sí, sí, sería bueno que conozcan acá al poeta. Está acá con su esposa ahora mismo. Se van a tomar una fotito y para que se presente un poco, para que los conozcan. Él es un escritor reconocido en Perú. Y bueno, y ahora estamos llevándolo a todo el mundo. Acá les presento a Ángel Gavidia Ruiz. Mucho gusto, señor Ángel. Le saluda María Luisa Alcalá desde Monterrey, Nuevo León, México. Estamos en el Festival Internacional del Libro, su sexta edición, y están con nosotros escritores entrañables. Está con nosotros la maestra Sara López, está Miriam Mendoza, se encuentra con nosotros el señor Ciro y la señora Isabel, que son también escritores. Y pues por supuesto que tiene ahí al lado a nuestro querido amigo y escritor Héctor Vilches. Un gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Igual, yo emocionado de escucharlos y no me queda sino aplaudir el esfuerzo que ustedes hacen y también la calidad de los invitados que han tenido. Realmente muy sustanciosos puntos de vista, ¿no? Que no son más que la vida hecha a palabras, ¿no? Gente que ha recorrido una trayectoria ya y que ha trazado un camino. Muy contento y felicitaciones. Muchísimas gracias, un gusto conocerlo. Las situaciones que se dan de manera perfecta. Nunca pensamos que lo íbamos a conocer y mire, aquí estamos. Así suceden estas diocidencias de la vida. Un gusto conocerlo Y bueno, pues les permitimos, les dejamos que sigan disfrutando de estos paisajes maravillosos. Héctor, platícanos, ¿dónde andas? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estamos en el ayuntamiento de Quirós, ¿es esto todavía, Genma? Sí, es que es el ayuntamiento de Quirós donde es la familia de la correctora filóloga Genma Alonso, que nos acompaña. Andamos en caravana de puros escritores nosotros. ¡qué dicha! La tribu literaria. La tribu literaria. Querida Gema, buenos días. Qué hermoso momento hacer este recorrido con personas que, bueno, compartimos los mismos gustos. Qué sensacional. Buenas tardes, porque aquí ya son las 6 de la tarde. Ve mucho sol, pero porque aquí anochece más tarde. Okay, y bueno, seguramente lugares llenos de historia. Sí, muchísimo. O sea, tú sabes, Europa tiene una historia larguísima y riquísima, ¿no? Como les comentaba, la historia está grabada en cada monumento que existe acá. O sea, cada monumento te cuenta un tiempo, una época, un suceso. Y bueno, ahí es rico verlo, ¿no? Rico conocerlo. Porque Por igual, supuesto. claro, todos estos viajes, todo lo que conoces, vas viendo, te alimenta el alma, pero es más, ¿no? Por Vamos a supuesto. ver ahora un árbol que tiene más de 1000 años, un tejo que tiene es milenario, es monumento natural. Pues muchas gracias por regalarnos este pedacito de su recorrido, por hacernos parte y de poderlos acompañar a esos momentos tan llenos de muchas experiencias. Muchísimas gracias, Héctor, Gema. Y bueno, vamos a Gracias. darle la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Disculpen las. No hay en vivo, pues a veces hay problemas, pero ya estamos aquí. Estamos con el grupo Electrógeno. Gracias nuevamente a todos y cada uno. El ganador del día de hoy. Tu propósito de vida te ayudarán a reinventarte. Lo vamos a tener presente aquí en nuestra plataforma. Ya saben que va a competir con los demás ganadores. Así que adelante con los éxitos. Gracias por el constante apoyo. Es la cuarta emisión del día de hoy del Festival Internacional del Libro. Gracias por continuar en este espacio donde la palabra nos conecta, nos inspira y nos transforma. Adelante, Mari. Muchísimas gracias, Francisco. Pues felicidades, señor Ciro. Felicidades a su esposa también por este libro que hoy es el ganador. Seguirá compitiendo con los libros ganadores de los siguientes días y el sábado conoceremos al libro ganador, ese favorito de nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital. Y pues los invitamos a que nos sigan acompañando porque hoy comenzamos a escribir una nueva historia juntos y esto no termina, esto aún continúa. Gracias por su apoyo constante a través de acompañarnos en las transmisiones en vivo de Luna 9 Radio Digital y de FEM International TV. Mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de Nueva York, en el FIDEL 2026, porque aún tiene mucho para nosotros. Muchísimas gracias. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. También quiero compartirles que el equipo organizador ha programado los flyers en nuestras plataformas de Instagram. Estamos como @luna9-radio y también en nuestro grupo de Facebook nos encuentran como Luna 9 Radio. Está fijado en la parte de arriba. El concurso concluye el miércoles 29 de abril a las 3 de la tarde, hora local, hora acá de Nueva York. El ganador será quien obtenga los más likes. Gracias a quienes están activamente participando, los invitamos a que compartan ese link para que más personas puedan hacer sus votaciones. Como dije, el ganador será quien obtenga más likes y será anunciado durante la transmisión de nuestro segmento de Jueves Culturales en la programación regular de Luna 9 Radio Digital. Así que los invitamos a que compartan, como dije, esa publicación del concurso que se encuentra en las redes antes mencionadas. El ganador será beneficiado con un anuncio publicitario de media página en la revista Fiddle, la revista oficial del Festival Internacional del Libro, que se publica de manera virtual el mes de mayo. Les invitamos a motivar a sus lectores, familiares y amigos a que participen en el Fiddle 2026 y seguir difundiendo su obra con pasión. Este es un espacio para crecer, conectar y dar visibilidad a su talento. Nota, mencionar que no cuentan las publicaciones que ustedes compartan en sus respectivas redes sociales. Solo contarán los likes que recibamos en la publicación original. Y el premio a la fidelidad del Festival Internacional del Libro por acumular más participaciones en las 6 emisiones será revelado el día sábado durante el programa clausura de este Festival Internacional del Libro y será el ganador de un anuncio publicitario a su libro en nuestra radio por un mes, el mes de mayo, y recibirá en su domicilio un reconocimiento especial. ¿Quién será el ganador del premio a la fidelidad al Festival del Libro? Lo sabremos el sábado. Porque al final no somos lo que tenemos, somos las historias que hemos vivido, porque cada una de esas historias nos transforma. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. En esta cuarta emisión del Festival Internacional del Libro 2026, confirmamos que la literatura no solo se lee, se siente, se comparte y nos une. Cada autor, cada obra y cada lector han sido parte esencial de esta experiencia. Nos llevamos reflexiones, emociones y nuevas formas de mirar el mundo, porque cuando un libro llega a nuestras manos, también abre una puerta en nuestro corazón. Gracias a todos los escritores participantes por su talento y generosidad, por confiar en este espacio y por recordarnos el poder transformador de la palabra. Gracias también a quienes hicieron posible este encuentro, al equipo organizador, y a, muy especialmente a ustedes, nuestros lectores, por ser el alma viva de este festival. Los invitamos a acompañarnos mañana en punto de las 10 de la mañana en la quinta emisión del Festival Internacional del Libro 2026, en donde conoceremos a 5 talentosos escritores más. Esto no termina aquí. Aún hay mucho más por descubrir en el FIDEL 2026, que cada historia descubierta hoy sea el inicio de muchas más. Sigamos leyendo, sigamos creciendo y sigamos uniendo corazones a través de la literatura. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias nuevamente. Esta mañana nos despedimos con gratitud. Don Francisco, ¿me permite unas palabras? Adelante, señora. Ay, agradecemos mucho a todas esas votaciones que participaron para ganar nuestro libro. Les agradecemos infinitamente. A ustedes es un privilegio aprender de ustedes, estar aquí detrás de estos micrófonos y escuchándolos. Es enriquecedor para nuestra alma, para nuestro corazón, nuestro intelecto. Gracias por el tiempo que nos brindan. Y en breve comentaremos más saludos que les están llegando también a ustedes en nuestro chat en vivo. Pues esta mañana, como digo, estamos llenos de gratitud, llenos de aprendizaje. Adelante, Mari. Muchísimas gracias, Francisco. Efectivamente, nos despedimos con gratitud y con la certeza de que los libros siempre nos volverán a encontrar. Tengan todos ustedes un bendecido día. Y ahora los dejamos con el cierre de nuestra emisión con la canción Hecha Oración de FEM International Group. Muchísimas gracias. Brevemente, antes de ello, 3 mensajes que nos acaban de llegar, que nos están saludando desde la Cerdania. Gloria en España dice aquí, hoy es el día de San Jordi y se regalan rosas y se compran libros. El día de hoy recordemos que estamos celebrando el Día Mundial del Libro y el de los Derechos de Autor. Por eso se formó y nació el FIDEL alrededor o el torno del Día Mundial del Libro. Gracias a todos y cada uno de ustedes. También nos dice Verónica, se nace en Verónica, sorry, están llegando más. Sotomayor nos dice felicidades para Ciro y para su esposa. Tan importante tener un proyecto de vida. Gracias. También nos dice Sara Rodríguez, 5186, solo os he conocido ayer y el mundo está unido por hilos invisibles. Gracias nuevamente. Queríamos mencionar estos mensajes porque van a quedar directamente en nuestro canal y también van a quedar en audio. Así que gracias nuevamente por ser parte de este 6º Festival Internacional del Libro. Y ahora los dejamos con el tema de cierre y luego los invitamos a que disfruten la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias a ustedes. Un abrazo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Thank you.